Anónimo a los antónimos potros que en la arena sanguinolenta y sin faena, su cabalgar dilatado como el buen trazo de vino cristal de cera, las anomalías de la carne. Potros y esta potra de un solo casco, ay de vosotros, ay de vuestro relinchar tartajoso de elocuencias sigilosas, ensordecedora sinfonía o anía de mancos. La travesía no es vuestro signo ahora, es el síntoma tramado por la vida negra en la constelación de los horrores del horror. Anatomía o cartografía contemplada, el alquimista antropófago cumple la cita, escribe tal.